AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo querés que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va, hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. Dejate de joder, ¿estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Con la boca, no queda otra. Que no queda vamos, otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Que entrar en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todos y a todas al programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos hasta las 11 aquí en AM740 junto a Santiago Moradian. Buen día, Santi. Buenos días, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Realmente está como raro el clima, todavía no se retira el nublado. Horrible está, es horrible. Está pesado, húmedo, con una garbita finita que no moja, pero si te quedas un rato salís empapado. La verdad que es horrible el día. Está bastante horrible. Y encima aquí en el camioncito estamos tratando de manejar despacio porque, bueno, cuando llueve la calzada es complicada porque te podés resbalar o se puede resbalar el auto. Así que estamos sí, además, imagínense los oyentes lo que es esto, un camioncito con tantas horas de trabajo humano acá adentro, hay ya un vapor de humedad que hace más denso el aire. Usted es muy sutil, yo tuve miedo de que dijeras no, y no, hay un olor a tal cosa, pero no, hay una humedad concentrada en el camioncito. Nada, ahora vamos a ver, en la primer tanda le vamos a pedir que baje las ventanillas, un poco. Un poquito, apenas, lo que pasa es que si ahora bajamos las ventanillas se va a escuchar la calle, ¿no da? No es el momento. No es el momento. Bueno, les comentamos a los oyentes que estamos en 12 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, esperan apenas 15 para esa zona del país. Sigue el calor por la zona del norte, parece que ahí sí llegó el calor, más bien un calor medio veraniego, así que la gente que vive por esa zona la verdad que la debe estar pasando bastante mal, porque el calor en esta época del año tampoco es tan común. Demorada primavera, para mí que miente Crónica cuando dice faltan tantos días para la primavera. Nosotros confiados le seguimos el juego y bueno, y así vienen estas decepciones de días de lluvia tan horrendos. Claro, sí. 9:15 de la mañana y los invitamos a todos que nos escriban por las redes sociales, porque estamos en Twitter, @revistaAmartya, y Amartya Revista en Facebook, para que nos digan cualquier cosa que quieran, y sobre todo, si nos están agarrando desde el dial, desde la M740, queremos saber desde dónde, porque estamos arreglando nuestra antena y queremos que se escuche muy, muy bien. Así que hay que saber qué está sucediendo. ¿Desde qué barrios nos están escuchando, desde qué municipios, desde qué provincia, desde qué país nos están escuchando? Queremos saber, así que nos pueden escribir a @revistaAmartya o pueden escribirle también al Twitter personal de Rocío, @semimorocha, así es, sí. En el día de ayer, no sé si tuviste la oportunidad de escucharla, Cristina. Sí. Fue muy, muy bueno todo lo que dijo, la verdad que fue directa. Me gustó el pelele, quedó para la historia. Estaba encendida, Cristina. Sí, qué bueno esto de quieren manejar el Estado y no quieren al Estado, critican al Estado. Y tiene que ver con esto de que siempre quieren separar al Estado del tema capital, del tema de los negocios. No quieren que el Estado se meta en nada y después quieren llevar adelante un gobierno que en realidad se tiene que hacer cargo del Estado. Era muy buena la pregunta, si tan poco quieren al Estado, ¿para qué quieren ser los presidentes que administran el Estado? ¿No? ¿Para qué? Y lo otro que me gustó, me pareció interesante, hay que ver para dónde fue ese bocadillo, ¿no? Pero cuando dijo, nos quieren robar la esperanza, nos quieren sacar la esperanza, pero bueno, ojo, con esperanza solo tampoco se gobierna. Bueno, sí, además estuvo hablando de los hospitales, habló de la situación en la ciudad de Buenos Aires, y ahí como siempre surgieron, sobre el Garrahan me refiero, ahí como siempre surgieron ciertas quejas de parte de algunas personas con respecto a que, bueno, estás en Misiones, ¿por qué estás hablando de la ciudad de Buenos Aires? Y porque el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, o ex gobernador, porque ahora es Larreta, es un candidato a presidente, es uno de los que más mide en las encuestas, entonces hay que tener en cuenta qué hace o qué hizo en su mandato, en el lugar donde hizo su mandato, en la ciudad de Buenos Aires, como para saber de qué manera podría llegar a manejar el país. Entonces no es joda que ella vaya y hable, sea donde sea, de la gobernación que sea, es lo mismo que empiece a hablar de del desarrollo como intendente de Massa en Tigre. Sí, me parece además que está hablando sobre el... comparto totalmente lo que estás diciendo, pero además me parece que está hablando puntualmente sobre un hecho que trasciende a cualquier jurisdicción, ¿no? Un hospital de niños tan importante que está siendo literalmente vaciado por el gobierno de la ciudad bajo la excusa de que los que se atienden ahí no son niñitos porteños mayoritariamente. Entonces, bueno, me parece que es algo grave para atender y que, como bien dijo Luis en el programa anterior, no es una denuncia que hizo Cristina. La denuncia la hizo la propia comunidad del hospital. Cristina lo que hizo es retomar ese reclamo y ponerlo en una tribuna, ¿no? No hizo otra cosa que eso. Sí, no, además, esto que vos decís tiene que ver con lo que dijo el actual dirigente, gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a que un gran porcentaje de los niños que se atendían en el Garrahan no eran de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta cosa de nada, pero si vos no sos de la ciudad no podés ir a la escuela, no te podés quejar del transporte, no podés quejarte de cómo manejamos el hospital. La verdad que es una xenofobia, una discriminación, porque además vale tener en cuenta también que a la gente de las villas de la ciudad de Buenos Aires tampoco las atienden bien. Entonces, ¿qué tipo de niño tenés que ser? Y digo tipo porque ellos los califican, porque en realidad los niños deberían ser todos atendidos, no importa dónde vivan, el color de su piel, ni su religión, ni nada. Y sin embargo, hay como una distinción ahí que marca sin duda la discriminación que este gobierno y que todos sus dirigentes tienen sobre la gente. Sí, sí. Bueno, vos decís qué clase de niño tenés que ser. Veamos el si sos por ahí el hijo de una mujer que tiene una firma de ropa que explota a trabajadores en los talleres. Bueno, capaz que ahí tenés suerte y te atienden. Pero en ese caso lo más probable es que tengas una prepaga. Yo creo que ese es el problema. Macri pretende construir una ciudad de Buenos Aires de dos plantas. Una que tenga una planta baja o de subsuelo, donde están los que van a parar abajo de la alfombra, como la basura que no se quiere mostrar, y una planta alta donde están los encumbrados ganadores de la riqueza nacional que están en la ciudad de Buenos Aires, donde está el mayor ingreso per cápita, donde están los sueldos más altos, donde, bueno, para esa gente está construyendo una ciudad, esa gente que no necesita el hospital público, gente que no necesita la escuela pública, gente que no necesita del Estado. Por eso el desdén por el Estado de estos tipos, porque como bien dijo Lula da Silva una vez, son los pobres los que necesitan el Estado, los ricos ya tienen su billetera para sus problemas. gestos y discursos no me podré expresar. Cámara de knife en las bardas me voy a plasmar. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Te voy a pedir 2 kilitos de vacío, por favor. No, ¿sabés qué vacío no me quedó? Oh, qué lástima. Bueno, dame entraña. Uy, qué pena, che. Tampoco. Bueno, entonces, tapa de asado. No vas a creerla. Acabo de vender la última recién. Te puedo creer. ¿Y qué te quedó? Te puedo dar una tapa de nalga que es un despelote. ¿Tapa de nalga para tirar a la parrilla? ¿Te parece? Como quieras, ¿eh? Si no, anda acá a la vuelta y comprate unas pastas. Bueno, está bien, dame la tapa de nalga. ¿Y sabes qué? Agregamos unos chinchulines. Chinchulines, nada. Bueno, riñoncito. Tampoco. Bueno, ya fue, mira, dame molleja. ¿Está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh, bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet seco. Hagamos un asado, tomemos fernet. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos un asado, tomemos fernet. 9:25 de la mañana, estamos en Twitter, arroba revista Martia y a Martia Revista en Facebook, así que los invitamos a todos y a todas a que nos escriban por las redes sociales. Y les comentamos también que en el día de ayer estuvo el Papa en Washington, en su primer evento en Estados Unidos, estuvo hablando frente a gran cantidad de gente y junto a Barack Obama, que también habló. Y en el día de hoy va a tener otro tipo de reuniones, como por ejemplo va a estar en ambas cámaras para hablar con diputados y senadores de ese país. Y también se supone que se va a reunir con obispos para hablar sobre los abusos sexuales. Mira, tu cara fue rara. Sí, sí. No, porque entre las tantas cosas que... buenas que ha hecho el Papa Francisco o que nos animan, yo sé que ha dado algunos pasos en el sentido de soltarle la mano a los curas pedófilos y todo, pero me parece que después de tantos años la Iglesia tiene la responsabilidad de ir un poco más a fondo con este tema, de sacarlo de la Iglesia, ponerlos a disposición de la justicia de modo rápido, con mucha más seriedad, y bueno, esperemos que en ese sentido avance Francisco, porque es un flagelo tremendo, y la Iglesia que debiera dar ejemplo, que bueno, tiene que ponerse los pantalones largos, valga la metáfora, y sacarlos rápidamente de la Iglesia y exponerlos ante la justicia, y es más, y ser parte, probablemente la Iglesia debiera ser parte de las querellas del lado de los niños contra los propios curas, porque es un... Imagínate que si un pibe no puede confiar en el cura, ¿qué queda? ¿Qué le queda ya? No, ¿qué le queda después, no? Sí, claro, sin duda alguna el tema de la confianza que se le tiene a veces... Una autoridad. Con respecto a los creyentes me refiero, ¿no? Si vos vivís en una familia creyente y tus padres te llevan a la iglesia, ¿y en quién vas a confiar? Sí, sí, cualquier, pero es que una persona de fe propia de una religión es una autoridad, son pastores, digamos, deberían jugar un rol en la comunidad que cuando no lo cumplen la iglesia debería ser un poco más dura. Invito a todos y todas a que se queden hasta las 11, porque aquí vamos a estar haciendo No Nos Queda Otra, que es el programa de Revista Martia, y que obviamente, de paso que los invitamos a que nos escuchen todos los días, también los invitamos a nuestra fiesta, que falta cada vez menos. El 11 de octubre, a partir de las 9 de la noche, estaremos allí en el Club Premier Campichuelo 472, esto es en la zona de Caballito. Así que se pueden acercar allí. No llevaremos el camión porque es mucha performance y no se puede manejar el avión hasta allí. El avión, ya dije avión, cualquiera, ¿viste? ¿Qué cosa? Desde el avión no se puede transmitir, Rocío. Yo sé que te gustaría, sería mucho más divertido ir en avioneta por la ciudad de Buenos Aires transmitiendo, pero no se escucharía nada. Veríamos muchos globos amarillos en ciertas zonas de la ciudad. Sería lindo un día, ¿no? Hacer el programa desde el aire y contar cómo se ve desde arriba. Sin duda. Pero quiero comentarles también que el fin de semana anterior a nuestra fiesta vamos a estar haciendo entrega de algunos bolsones de verduras y frutas. Nos estamos organizando para poder hacerles llegar 8 kilos de verduras y frutas por 100 pesos. Esto se va a hacer entrega en Arturo Jaureche y Campichuelo, también es en la zona de Caballito, muy cerca del Premier. Esto va a ser a partir de las 11 de la mañana, el sábado 3 de octubre. Como decía, el fin de semana anterior a la fiesta, y tienen que reservarlo escribiendo a bolsondeverduras@hotmail.com. La verdad que es un precio muy muy barato, y obviamente vale aclarar que depende de los precios que varíen en la fecha. O sea, si nos vamos acercando al 3 de octubre y la zanahoria subió mucho, no va a haber zanahoria en ese bolsón. Claro, bueno, pero sabelo, 8 kilos por 100 mangos es una oferta importante, fruto de la organización para comprar al por mayor, el sábado 3 de octubre, Jaureche y Campichuelo. Y Campichuelo. Como decía, esto es en la zona de Caballito. A la vueltita de la Casa Martia. Che, de paso el chivo cortito, sé que nos apremia el tiempo, pero en el día de ayer sucedió algo importante para la vida de la revista Martia y de la Asociación Civil La Martia, que es que nos entregaron definitivamente el diputado Juan Carlos Junio un certificado de que la Cámara de Diputados, no, la declaración de interés que hizo la Cámara de Diputados sobre la revista Martia. Estamos muy contentos, es un mimo importante, y bueno, muy agradecidos, por supuesto, tanto con Juan Carlos Junio, que la verdad que tuvo la iniciativa y siempre apuesta y cree en nuestra militancia, y el Chino Sanjurjo, uno de sus asesores, que es un militante del carajo y que, nada, nos ha visto militar, hemos trabajado juntos y ha sido uno de los impulsores de esto, así que a Martia, declarada de interés por la Cámara de Diputados, felicidades a todos los amartianos desde el aire de Radio Rebelde, y agradecimiento entonces para los involucrados. Chicos, vengan que ya están los sándwiches. Dame el mío, que es el que no tiene huevo. Fíjate vos, que yo no tengo tres manos. Bueno, no me contentes así, que te estoy hablando bien. Yo te hablo bien, pero me revienta la gente que se sienta en la reposera y espera que lo sirvan. Tomá y no jodas más, cacho. Pero esto es una porquería. Está lleno de arena. ¿Y qué carajo querés que tenga si estamos en el medio de la playa y encima en Necochea sopla un viento de la puta madre que los parió? Lo podrías haber envuelto, ¿eh? Ni siquiera pensás en tus hijos. Mira, cacho. Apenas volvamos a Buenos Aires vamos a tener que hablar seriamente. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura Rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura Rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. 9:35 de la mañana y ya entramos en comunicación con nuestro columnista de Internacionales, Wadi Calvo. Buen día, Wadi. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos hablar con vos sobre lo que pasó en Grecia esta semana. Bueno, el domingo hubo estas nuevas elecciones, prácticamente se podría entender como un referéndum para Tsipras, que no ganó tan apabullante como fue en febrero, en marzo, cuando se impuso el Frente Syriza contra la Troika y todo ese andamiaje neoliberal armado en Grecia, sí, que son los absolutos responsables de haber llevado el país a esta situación. En ese momento, yo lo dije en alguna nota y en alguna entrevista en radio, que Tsipras no era Fidel Castro entrando en La Habana, y lo demostró en el tiempo, en su desgaste, en sus devaneos con el Fondo Monetario Internacional, con la Unión Europea, con el Banco Europeo. No tuvo el coraje para plantarse fuerte frente a los acreedores absolutamente espurios, ¿no es cierto? Llevó al país a una crisis mucho más profunda, que lo obligó a renunciar, y el sistema parlamentario de la democracia griega permite esta renuncia y vuelta a asumir, ¿no es cierto? La gente ha demostrado que está muy desmoralizada, porque su presencia en las urnas fue muy escasa, pero bueno, sirvió para que Tsipras nuevamente sea elegido primer ministro. Y acá se me empiezan a mí a mezclar los papeles, un poco a hacer futurismo, no me gusta demasiado, pero no creo que vaya a cambiar demasiado las pautas que vimos de Tsipras tibio, que se estuvo manejando hasta ahora. La responsabilidad que tiene Grecia en Europa, más allá de la deuda que la hostiga y que ha llevado al país a la bancarrota, a unos índices de desocupación desconocidos. Grecia, recordemos que es un país que vive prácticamente del turismo, no tiene otras industrias relevantes, ¿no es cierto? Entonces, sí. Está en esta crisis, pero tiene una carta que puede jugar. En Grecia hay 7 bases de la OTAN y los Estados Unidos. Fue durante toda la Guerra Fría el gran mascarón de prueba junto a Turquía contra el bloque socialista, hoy lo es contra Rusia. Y estas bases quizás Tsipras las estuvo como usando de manera extorsiva, ¿no? Sí. Bueno, nosotros no nos podemos ir de la Unión Europea porque tenemos estas bases acá, a ustedes les sirven, negociemos un poco más, pero tampoco es manera de negociar, ¿no?, de un país soberano frente a bancos y demás. Wadi, se estuvo hablando con respecto al tema de Grecia y a la imposibilidad de Tsipras para realizar lo que había prometido, que para Grecia era muy difícil salir del euro y que por otro lado esta decisión de Tsipras de acordar finalmente tenía que ver con una cuestión de Alemania interviniendo para poder conseguir que Grecia tomara crédito y que también tuvieran una relación bélica en el medio. Alemania ha tomado en estos últimos 3 años o 4 una preponderancia absoluta, imponiéndose muy fuertemente sobre Inglaterra y Francia, que han sido históricamente sus competidores en el continente, ¿no? Y vos fíjate cómo apuntás el tema tan clave. Y Tsipras, antes de renunciar, sí, en su primer mandato, aceptó que una empresa alemana dirigiera, digamos, las operaciones de venta de los últimos, digamos, activos reales del Estado griego: aeropuertos, puertos, alguna empresa distribuidora de gas, alguna otra cosita así por el medio. Es la misma empresa que, vendió los activos de la Alemania Oriental en su momento. Es una empresa alemana que tiene base en Luxemburgo. Y casualmente, cuando empezó a vender los últimos activos griegos, la empezaron a comprar empresas alemanas. Es decir, hoy, ya por afuera de la Unión Europea, por afuera del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo, bueno, Grecia se ata como deudor a Alemania, ¿no es cierto? La dependencia es mucho más profundo. Y estos juegos, ¿no es cierto?, no están, lejos de los pactos entre Alemania y los Estados Unidos. Acá hay un gran organizador de todo esto, que son los Estados Unidos, y ninguna de estas naciones, que son absolutamente subordinadas a los intereses norteamericanos, y ya lo hemos visto acompañando invasiones a troche y moche. Creo que le ajustan, le terminan de ajustar la tuerca a Tsipras, a Syriza. Otro hecho bastante contundente es que Varoufakis, el ex ministro de Economía, con tanta fuerza y tanta ideología enfrentó a la troika, sí, que terminó renunciando, apoyó en estas elecciones a un partido opositor a Tsipras. ¿no es cierto? Es decir, se distancia. Varoufakis tiene un pensamiento muy parecido a Axel Kicillof, ese tipo de economistas modernos, estatistas, antimonopolio, ¿no es cierto? Wally, ¿y conserva el beneplácito de los griegos todavía el exministro? Tiene una imagen muy positiva, pero es un tipo muy pragmático él, por otro lado. No creo que todavía se lance a la política abierta, digamos, en rol de político, ya no de experto en economía. Pero sí, es un tipo con mucha presencia en los medios y en las referencias respecto a la economía griega. Es una persona muy escuchada, aunque no quieran oírlo, ¿no? Claro. Wally, te hago una pregunta sacándote un poco de esa región y te traigo más para acá, a ver si nos podés echar algo de luz sobre esto que se anunciaba ayer de la posibilidad de que en 6 meses la FARC y el Estado colombiano firmen la paz, este anuncio que hicieron, o sobre las negociaciones estas. ¿Qué, nos podés contar algo más? Mira, simplemente el gesto de Santos, el presidente colombiano, de viajar a La Habana para anunciar esta, entre comillas, posible firma de la paz, yo creo que de hecho están firmados, porque un presidente no se juega a esos niveles de ir a poner la cara cuando sabe que su plan puede fracasar, ¿no es cierto? Y Santos quiere, digamos, ingresar a la historia grande de Colombia. Lo podría hacer de lograrse este acuerdo, que yo creo que ya está logrado, afortunadamente, ¿no es cierto? Sí, claro. De acá en más, habrá que curar muchísimas heridas que tiene el pueblo colombiano. Pensemos que esta guerra civil, que en su momento fue una guerra civil con todas las letras, lleva 60 años, infinidad de muertos, no sé, 400, 500 mil muertos, millones de desplazados. Sí, y la guerra más vieja del continente, sin duda. Es un hecho que todavía sangra, ¿no?, en América. Sangra y sangra mucho, y que ha dado lugar a infinidad de cuestiones, que no deja de estar el paramilitarismo, no deja de estar el contrabando, el narcotráfico. Claro, me preguntaba yo cuánto tendrá que ver la situación de los paramilitares y de los narcos en Colombia con el conflicto que tienen hoy con la frontera venezolana. Vos sabés que este tipo de organizaciones tan oscuras como puede ser un cartel o un grupo paramilitar, siempre están activados y digamos, de alguna manera dirigidos por el Departamento de Estado. No hay que dar muchas vueltas y analizar profundo para saber que hasta los carteles de México que viven del negocio de exportar droga a los Estados Unidos no dejan de estar bien monitoreados siempre por la inteligencia norteamericana, y regulan según los patrones sociales de protesta y qué sé yo el flujo de la droga, porque la droga sirve como un, digamos, como un bajativo a la sociedad, ¿no es cierto?, para calmar las ínfulas y las broncas. De pronto es mejor que haya más crimen común, robos, asesinatos, y menos rebelión. Claro, que la gente salga a protestar a las calles, ¿no? Entonces, siempre la droga ha servido al poder en Estados Unidos para regular, es un regulador social, podríamos decir. Y para esto necesita socios como son los carteles mexicanos, como fueron los colombianos y siguen siendo en mucho todavía. Así que hay una vinculación siempre. Y respecto a las bandas paramilitares, ni hablar. entrenamiento, armamento, logística y órdenes. Entonces, que estén operando en la frontera venezolana es casi casi de hecho, que es un punto que no tiene necesidad de analizarse, ¿no es cierto? Wadi, te agradecemos muchísimo la información y obviamente la semana que viene estaremos hablando sobre la visita del Papa a Estados Unidos, que tanto nos llama la atención y queremos tu análisis. En una hora va a haber un discurso muy importante, hay que escucharlo. Sí, sí. El sábado también. Sí, sí, lo estaremos escuchando. A sus órdenes, chicos, cuando ustedes quieran, me encuentran en el teléfono. Gracias, Wadi, buen día. Un gran abrazo. Las columnas internacionales de Wadi Calvo las pueden encontrar en amartia.com.ar y obviamente en nuestra revista papel. No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Le asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos, pero respiran soledad. Sus ganas luego se las pone a buscar. Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar. Se roba a sí mismo para poder continuar sin probar. Solo una vez pudo reírse de su contradicción y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo una misión. Él siempre encuentra un aluvión y solo se cubre con los restos de una canción. Solo una vez pudo aguantar.

Y el teléfono que yo acabo de nombrar también, por si tiene ganas de contactarse por teléfono también. Bueno, hoy le escribo. Tenemos entendido que hay una señorita que atiende el teléfono, que recuerdo que la habíamos saludado para su cumpleaños cuando estábamos en la otra sede de Radio Rebelde, allí en 11. La sede fija. Y le mandamos un saludo a ella también, que seguramente está escuchando este mensaje. Y los oyentes la van a llamar y van a decir, yo escuché en AM740. ¿Qué? Estudios Mola, ¿me podía ayudar? Claro, puede llamar a alguien más joven también. No, no, fue una voz rara. No sé si es de vejez o no sé. O del gallo Claudio, algo. Podía ser, ¿no? Tranquilamente. 12 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. En el camioncito igual se siente un poquito más el calor. Es este vaho de junta de gente que hay. 4 grados más en el interior del camión. Se esperan 15 para la ciudad, así que si estás por acá sabe que no va a hacer calor, que va a estar más o menos como está ahora, lo que sí la humedad está bastante molesta. Está pesadísimo. Usted que no tiene tanto pelo, zafa igual. Sí, no sé, eso de que no tiene tanto pelo, no sé qué me está queriendo decir. El productor dice que no zafa. Hoy no lo nombré, Pablo Diz produce, ¿eh? Pablo Diz está produciendo, así que lo felicitamos por esta producción que realiza junto a toda la gente de Revista Amartya. Y de paso te vuelvo a invitar a la fiesta, te vuelvo a invitar porque ¿cuándo? Yo sé que vos te levantaste 9:30 y recién pusiste la radio, entonces tenés que agarrar la agenda y agendar 11 de octubre, 9 de la noche, fiesta de la Revista Amartya en Campichuelo 472, esto es el Club Premier, es en Caballito, tenés un montón de bondis que te acercan, si tenés la posibilidad de venir en auto, bueno, venite en auto. Trae a alguien si venís en auto. Claro, claro. No sea egoísta, no se venga solo. Si tiene auto, pase a buscar unos amigos, unas amigas y se viene para la fiesta. Usted nombraba antes al Chino Sanjurjo y a Juan Carlos Junio, y yo le comento que hemos hecho notas con ambos. Hemos entrevistado a ambos y ambos están en amartya.com.ar, así que pueden escuchar esas notas, pueden informarse sobre lo que tiene que ver con el Chino Sanjurjo nos habló sobre la ley de las culturas, y Juan Carlos Junio hablamos varias veces, pero una de las primeras veces fue cuando todavía no se había realizado las PASO en la ciudad, así que nos comentó muchísimo sobre política y sobre lo que tenía que ver con el macrismo, obviamente. Y van a estar en la fiesta, así que si querés hablar, acercarle una iniciativa a los diputados, va a estar Juan Carlos Junio, va a estar el Chino, que es un copado, por supuesto. Pero bueno, seguramente va a estar también, es probable que esté Vicky Montenegro, es probable que se acerquen algunas otras personalidades, así que es un buen momento también para charlar y conversar con ellos sobre lo que viene en el kirchnerismo y para la Argentina. ¿Sabe lo que también, para lo que también es un buen momento? Es un buen momento. Somos Capuzoto, ¿viste? Chilen. Para Niembra no es ningún buen momento, pero ¿para qué es un buen momento, Rocío? Para ir al informativo, porque son casi las 10 de la mañana y yo no quiero que Mavi, la operadora, se enoje, así que en breves momentos va a sonar el top y va a indicar que son las 10 de la mañana en toda la República Argentina y que tenemos que ir a informarnos, porque si no, si no cumplimos acá, ¿viste? Acá nos censuran después. Y bueno, la censura, ya pasamos por eso, no queremos volver a pasar. Sí, así que por eso nos vamos al informativo y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. Nos informamos. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández dijo que no puede ser que el gobierno nacional sea la rueda de auxilio de la ciudad por el Garraham. El jefe de gabinete lo expresó en alusión al recorte presupuestario en el hospital pediátrico Garraham dispuesto por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y las acciones que desarrollan las autoridades nacionales al respecto. Además, señaló, estos personajes no quieren resolver el tema y dicen que pagan lo que dice el presupuesto cuando en realidad el presupuesto dice lo que ellos mandan a decir. América Latina. El gobierno colombiano y la FARC anunciaron un histórico acuerdo que abre puertas a la paz. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, anunciaron un histórico acuerdo sobre justicia transicional para intentar poner fin al conflicto de más de 50 años que incluirá amnistías amplias o indultos. De acuerdo con el anuncio, se creará una jurisdicción especial para la paz que contará con salas de justicia y con un tribunal especial que estará integrado especialmente por magistrados colombianos y en participación minoritaria juristas extranjeros. El gobierno y las FARC ya llegaron a acuerdos en temas como el desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen y la lucha conjunta contra el narcotráfico.

www.amartia.com.ar 10 y 10 de la mañana, y si quieres comunicarte con nosotros, estamos en Twitter, @revistaamartia y Amartia Revista en Facebook. Escribinos, decinos lo que quieras, quejate del mago acá, Santiago, que está haciendo cualquier cosa. Quéjense de mí, que estoy acostumbrado. No pasa nada. Bueno, una de las noticias que quedó un poquitito fuera de la mesa en estos días que estuvimos al aire es el tema de Nextel y Clarín. Me parece importante que hables vos, Santi, que estuviste leyendo mucho sobre eso, y para que los oyentes también se informen sobre el tema. Bueno, nosotros ya hace unos años participamos del juicio público ético al grupo Clarín, que organizaron las Madres de Plaza de Mayo, y nos tocó ser querellantes en ese juicio de la verdad, específicamente en el tema de la fusión Cablevisión Multicanal. A partir de ahí nosotros entendimos muy bien por qué se dice que el grupo Clarín es un monopolio, que efectivamente lo es, y que no tiene que ver, ahora voy de lleno a lo de Nextel, pero lo importante es que no tiene que ver que sea un monopolio o no con que sea la única empresa, sino que un monopolio es una empresa que tiene la capacidad de subir los precios y poner nuevas condiciones de comercialización sin perder clientes ni perder ganancia. La única empresa de la comunicación de los medios que puede hacer eso, que puede poner el precio que quiera y modificar cualquier condición sin perder clientes ni ganancia, es el Grupo Clarín. Que también genera el poder de la competencia. Pero bueno, justamente. Pensemos que hay alrededor de 600 cableras en el país, pero la mitad del mercado de cable la tiene el Grupo Clarín. Claro. Es decir, que tenemos la mitad del mercado en una empresa y la otra mitad, el 50%, repartido entre unos 600 actores. Una diferencia grande que marca el carácter monopólico. Ahora, Clarín adquiere, esta semana que pasó, el 49% de las acciones de Nextel. Ellos plantean que con eso van a competir con el monopolio de las comunicaciones de Telefónica, Telecom. Lo cierto es que Nextel tiene un porcentaje chico de los abonados de todo el país. Pero que el Grupo Clarín no puede seguir concentrando licencias y no puede seguir sacando tentáculo, digamos. Es un pulpo que ya la ley de medios lo limita, lo delimita, y que judicialmente se va desbordando de esos límites permanentemente. En relación, por ejemplo, al caso que también hubo un fallo reciente que avala la fusión de Cablevisión y Multicanal. Esa fusión usualmente se dice que fue aprobada por Kirchner y que después dio marcha atrás. Bueno, esto no es así. La aprobación que tuvo fue por parte de la Secretaría de Defensa de la Competencia, fue sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones que Clarín incumplió. Al incumplir esas condiciones, automáticamente caía la autorización de la fusión, por claro, lo cual no está autorizada esa fusión por el incumplimiento de los compromisos del grupo. Del mismo modo, el Confer, el antiguo Confer, que era quien regulaba antes los medios de comunicación, en su intervención anterior, cuando estaba todavía Julio Bárbaro, emitió en el año 2007 una resolución que se reservaba para sí, para el Confer, la potestad de autorizar o no la fusión de Cablevisión y Multicanal. Y no contestó nunca, si efectivamente, nunca se expidió, hasta recién el año 2009, cuando llega Gabriel Mariotto como interventor al AFCA. Recordemos todo ese momento de ebullición, de pelea por la ley de medios, y Mariotto desde el AFCA, desde el Confer todavía, el AFCA no existía, pues no había aún ley de medios, sacaba la resolución que decía que la fusión de Cablevisión y Multicanal era inadmisible. Por lo cual, lejos de esta idea que muchas veces el periodismo, incluso del palo, en base a que ha pasado tanto abajo del puente, se ha generado gran confusión, suelen decir estas cosas como que el gobierno primero aprobó y después dio marcha atrás. Bueno, esto no es así. El gobierno de alguna manera le dijo dos veces que no. Una a través de Defensa de la Competencia. Nosotros en ese momento habíamos hablado, recuerdo bien, con Humberto Guardia, el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Competencia. Y la otra vez que le dijo que no fue a través del Confer, de la mano de Gabriel Mariotto, respondiendo a aquella reserva que había hecho para sí de esa potestad de autorizarlo o no, el Confer de, en ese momento, Julio Bárbaro, quien ahora se olvida, que él mismo firmó esa resolución que decía que se reservaba para sí, ahora se olvidó Julio Bárbaro. Sí, Santi. Está mayor, parece. Sí, sí. Me descolocó, venía como pensando en lo que iba a decir, viste, está grande, caballo, tiene, ¿no? Tendría que hablar un poco menos, tiene la voz muy cascada ese hombre ya. No, pero es importante recordar el recorrido, valga decir este juego de palabras, esta cuestión de el tratado mediático que tuvo la ley de medios, ¿no? Se habló de la censura, se habló de la desaparición futura de TN, se habló de la intervención del diario Clarín, ley de medios de comunicación audiovisual, gráfica no toca, y hay gente que todavía no lo sabe. Hay gente que pasa en la facultad de comunicación. Yo estoy estudiando comunicación social y tengo compañeros que te dicen, no, en cualquier momento el diario no tiene que ver con la ley de medios, muchachos, estamos estudiando comunicación, no podemos no saber eso. No, más vale. Pero además de que hubo una metida de miedo enorme con esto, no va a existir más el diario, no va a existir más TN, no va a existir... Bueno, desgraciadamente siguen existiendo todos esos, sigue existiendo TN, sigue existiendo Clarín, y estos tipos siguen sin ajustarse a de medio, judicializando permanentemente. Y acá una vez más toca algo que me parece que lo hablamos esta semana y la semana pasada, que venimos hablando a partir de lo que sucedió con Tucumán y la justicia, ¿no? Que es una de las leyes más debatidas o probablemente la ley más debatida de la historia argentina, sancionada con una mayoría abrumadora, y la justicia, que es ese poder que nadie eligió, ese poder con el que nadie debatió, que no hizo foros, es ese poder que no eligió nadie el que dice esto no se aplica, esto se suspende, esto en stand-by. Claro, claro. Y bueno, para hablar sobre todos estos temas, ¿quién mejor que Graciana Peñafort? Buen día, Graciana. Rocío Alterley y Santiago Moradián te saludan. ¿Cómo están, Rocío y Santiago? Buen día. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. En estos días se conoció la noticia de la cuestión del grupo Clarín con Nextel y creíamos muy importante tener tu palabra al respecto, Graciana. Mira, yo estoy convencida, más allá de la información tal como es pública, que el grupo Clarín, al hacer esta presión y además comunicarla, ha cumplido un riesgo regulatorio porque ha incumplido la ley de telecomunicaciones, que establece bastante taxativamente que cualquier transferencia accionaria de empresas de telecomunicaciones debe contar con la autorización previa de la SIC, la nueva autoridad de aplicación, y que cuando se hace una operación que no cuenta con esa autorización previa, son nulas. Sí. A ello, sin perjuicio de lo cual, yo estoy convencida que esta operación implica necesariamente un paso por defensa de la competencia. Porque pensemos que si se siguiera adelante con ella, se daría una importante concentración de redes, tanto de redes físicas como de redes móviles. Pensemos esto, la empresa que compra es Cablevisión. Sí. Cablevisión tiene la red de Cablevisión, de televisión por cable, a lo cual sumaría la red móvil de Nextel. Pero además, el dueño de la mitad de Cablevisión es el grupo Fintech, que tiene el control sobre Telecom Argentina, es decir, que tiene las redes móviles de Telecom, de personal, perdón, y las redes fijas de Telecom de telefonía. Con lo cual te das cuenta de una concentración en el mercado de redes y de comunicaciones muy importante, con lo cual difícilmente pueda seguir adelante esta operación sin que Defensa de la Competencia dé una opinión sobre el tema. Yo tendería a pensar que la opinión es que esta operación concentra el mercado. Sin duda. Además, es muy similar a la maniobra, esto de ya estar del otro lado, ya estar del lado de la competencia, muy similar a la maniobra que hicieron con las cableras. A ver, la modalidad es idéntica, pero además no solo es idéntica en eso, sino es más idéntica en cuanto al incumplimiento de la ley. Es consolidar una serie de situaciones de hecho, aun cuando no cumpla la ley, y después ir a ver que el Estado se haga el sonso. Claro. Y la verdad es que eso no creo que pase, porque en este momento las telecomunicaciones y sobre todo las redes, que son el soporte físico, las carreteras por las que va la información, son de vital importancia y son de interés público por todos los regímenes regulatorios que las analice. Además, estas cosas que tiene de incumplimiento sistemático, en el cual, pensá esto, dos cosas. Primero, ¿cómo Cablevisión va a comprar si tiene una medida cautelar? O sea, Cablevisión sabe ya, de que salió la sentencia de la Corte, que debe adecuarse a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Con lo cual, ¿cómo hace para comprar más cosas si en realidad tiene que dividirse en varios? Pero además, vos sabés que Cablevisión no es la primera licencia de telecomunicaciones que compra, no es la primera que compra mal. Cablevisión da internet a través de Fivertel, la licencia de Fivertel la compró mal y fue declarada caduca por esa mala compra, y tiene una medida cautelar que además solo le permite dar servicios de internet, no de telefonía móvil. Sí, los señores incumplen hasta las cautelares que los favorecen a ellos. Claro. Sí, sí. Graciana, surgió también, vos recién decías, no creo que el Estado se haga el sonso, ¿no? Ahora, el Estado compuesto de tres poderes, digamos que tenemos el legislativo, donde uno puede ganar con una mayoría, el ejecutivo, donde uno vota y las mayorías deciden quién está, pero cuando llega la hora de la justicia, pasan estas cosas, ¿no? Como que aprobaron la fusión de Multicanal y Cablevisión. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando llegamos a esa instancia, que parece ser como el gobierno de los monopolios? Mira, primero tenés que entender que ese es un fuero que evidentemente está absolutamente permeado a los intereses de los grupos concentrados. Si vos analizás los fallos, vas a ver que nunca sale un fallo al favor de los consumidores, nunca sale un fallo a favor de los usuarios, y siempre salen fallos y medidas cautelares cuyo objetivo es beneficiar a los grandes grupos. Me parece que hay una mirada que no es menor, y creo que tal vez el mejor ejemplo ha sido la ley de medios. En ese fuero, la ley de medios siempre dio a favor de Clarín. Ahora, cuando fuimos a una audiencia pública y se explican los argumentos, la Corte Suprema de Justicia dice: mire, señores, acá claramente hay un criterio legal importante que usted ha desconocido y ordena cumplir la ley. De todos modos, me parece que esto excede por mucho el tema Clarín. Me parece que es un fuero que hay que mirar con atención, y creo que como muchos sectores de la justicia, porque la verdad es que la justicia no es un poder por fuera del Estado, es un poder del Estado. El Poder Judicial es un poder del Estado, y por lo tanto tiene responsabilidades institucionales respecto a sus conductas. No es un sector ajeno o por fuera de cualquier otra ley. Me parece que esto es un desafío que deberá afrontar el próximo gobierno, darle a los argentinos un Estado que cumpla la ley de la democracia y las pautas democráticas de división de poderes. Claro. Graciana, estando tan cerca de las elecciones, en el día de ayer veía que hacías mención a lo que decía Sergio Massa con respecto a llevar las Fuerzas Armadas a los barrios copados por los narcos, y vi que te referías a dos leyes importantes. Me gustaría que puedas desarrollar un poco sobre este tema. A mí, te voy a decir la verdad, escuché a Sergio Massa y en realidad leí un tweet que publicó, que no es la primera vez que lo dice, pero ya ahora está haciendo hincapié en el tema. Y lo primero me parece un acto de demagogia de ocultar que para hacer eso debería cambiar dos leyes, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior. Ambas leyes son fruto de un consenso importantísimo que se dio en la democracia, que tiene que ver con la división entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, y cuyo objetivo final es evitar, y si se quiere corregir, errores del pasado en el cual las Fuerzas Armadas tenían una fuerte injerencia territorial por adentro del país. Sí. Y tuvo consecuencias muy tristes. Pero a mí me pareció gravísimo la demagogia de plantear eso sin plantear que eso implica cambios parlamentarios, que yo creo que no son tan fáciles de obtener en ese tema. Porque esa ley fue una ley que salió por unanimidad, con muchísimo acuerdo parlamentario y con muchísimo acuerdo de la sociedad, que venía muy espantada de lo que había pasado en la dictadura. Claro. Aparte, digo, esto ya hay un tema que no es menor y que tampoco hay que desconocer, y es el fracaso sistemático de todas las políticas que han incluido la militarización de la lucha contra el narcotráfico. El ejemplo más dramático de esto es México. Claro. O Colombia. Finalmente Colombia terminó desarmando gran parte de su, por ejemplo, de su equipo de inteligencia militar aplicado al narcotráfico, lo desarmó completamente, porque no funcionan. Porque terminan rompiéndose, y quienes deben defender la integridad del país terminan siendo funcionarios a estos grupos narcos. No funciona. Y genera un nivel de violencia social que ni siquiera merita correr el sesgo. Tanto como el ejemplo de la ley de Ribo, que pasa exactamente lo mismo, la demagogia populista y de mano dura, hace prometer cosas que en el mundo no funcionan. Sí, sin duda. Y que requiere. Y en el fondo yo creo que hacer propuestas que ya se sabe no funcionan, tiene que ver con hacer como que lucho contra el narcotráfico. Luchar contra el narcotráfico es otra cosa. Esto es una impostura de fundamentalismo, lucho contra el narcotráfico, que no tiene en el fondo ninguna voluntad de que esta lucha sea efectiva. No, seguro. Además, lo que vos planteabas recién, esto de la necesidad de reformar algunas leyes trascendentes, que son leyes de acuerdo de base de nuestra el democracia. Es histórico, que tiene que ver con el retorno de la democracia y su consolidación. Es que me hacías pensar recién, Graciana, que Massa, como Macri, como algunos otros dirigentes, se plantean por primera vez desde la vuelta de la democracia, no como hijos de la democracia, no como consecuencia del proceso de recuperación democrática de la Argentina, sino a partir como de la democracia, un hecho ya consolidado, dejan de presentarse como hijos del 83, digamos, que era una característica de los políticos jóvenes. Mira, yo creo que esa posición no es accidental. Creo que eso básicamente es lo mismo. Mira, ayer se votó la comisión que va a estudiar las responsabilidades civiles durante la dictadura. El PRO vota en contra. No es una cuestión ajena. Tiene que ver con que el PRO funciona como política, igual que Sergio Massa, en muchos aspectos, como un lugar en el cual los intereses concentrados, que son los que han estado vinculados, primero los delitos de lesa humanidad, y hoy están vinculados a los aspectos más oscuros de la inseguridad, porque son los que mueven las grandes sumas de dinero, sean absolutamente impunes. Sí, claro. Son los mismos que dicen que hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores. O sea, frente a las responsabilidades civiles de la dictadura votan en contra. Ahora, al pibe, en conflicto con la ley, lo quieren meter preso a los 10 años. Sí. Bueno, hubo alguno nuestro también, alguno de este lado que estuvo confundido al respecto. Pero de los nosotros tenemos los mecanismos para explicarle. Sí, sí, seguro. Y también la responsabilidad como movimiento político de saber en qué... ¿qué posicionamiento le damos a quienes sostienen esas posturas? Correcto. Graciana, te vuelvo un paso para atrás sobre lo de cablevisión multicanal para hacerte una última pregunta. ¿Este fallo se puede revertir? ¿Sobre qué está argumentado? ¿Por qué aprueban una fusión que claramente estaba caída, tanto por resolución del CONFER del AFCA como de la Secretaría de Defensa del... La Secretaría, sí, de Defensa de la Competencia. Mira, en este caso la resolución que ha sacado la Cámara Civil y Comercial solo afecta la resolución que en su momento dictó Economía rechazando la fusión. No afecta a la Alaska porque es un organismo diferente, es una resolución distinta y que tiene que ver con otras competencias. El argumento es un argumento basado en el reglamento diciendo que, y esto es lo más absurdo, ¿no?, que el hecho de que para tener la fusión Cablevisión haya tenido que presentar una propuesta de comportamiento para evitar el abuso de posición dominante y que lo haya hecho voluntariamente, eso hace que no sea obligatoria la propuesta. Por lo tanto, si la cumplió o no la cumplió, no es motivo para rechazarla. La cosa, a ver, para obtener algo tenías que hiciste una propuesta a la que dijiste que era de cumplimiento obligatorio, claro, vos mismo. De hecho dice que la aprobación está subordinada al cumplimiento. Claro, ahora dice, bueno, pero como la presentación fue voluntaria, la verdad es que no importa si no la cumplió. es un argumento, la verdad, si querés traerlo, pero yo imagino que... Economía va a recurrir por recurso extraordinario ante la Corte y veremos qué pasa ahí. ¿Le pasa algo a estos jueces cuando sancionan algo así, una barrabasada que escapa a cualquier persona que sepa leer? ¿Les pasa algo después? ¿Son sancionados? ¿Le pasa como a los jugadores de fútbol que le dan dos fechas? ¿Hace algo? En general han estado acostumbrados a trabajar con mucha impunidad. En los últimos tiempos, si querés, se han intentado aplicar algunas sanciones y ha pasado ahí donde salta la pata política del círculo rojo en términos de Macri. Por ejemplo, cuando se lo sancionó, si no me equivoco, Bonadío, salió a Madeo a hacer una colecta porque la sanción era que le descontaran una parte del sueldo por no haber cumplido su función. Por un tiempo, y salió Bonadío a hacer una colecta. Y ahí le tuvo que decir, mirá que pagarle a un juez. Vas a tener que recolectar mucho. No, pagarle un juez y configura dádivas. Claro, es delito. Lo que está proponiendo está obstruyendo hacer apología del delito. Tremendo, impresentable. Graciana, te agradecemos mucho la comunicación. Ya tenemos que ir a la tanda, así que nos comunicaremos de nuevo, obviamente. Dale, un fuerte abrazo, compañero. Un beso grande, gracias. Buen día, gracias. Hablábamos con Graciana Peñaforco, autora de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual y también directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa de la Nación. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios se arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural, anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo en Sagitario. ¡Arpeche y la puta madre que te parió! ¡La puta! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Momento de columna de cine, obviamente se dieron cuenta por ese separador con el que nos reímos siempre. Buen día, Elizabeth Machado. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Santi, Rocío, buen día para todos. Traigo una buena noticia, chicos. Graben esto, paren las rotativas. Dejó de llover. Dejó de llover oficialmente en la ciudad. Bueno, por lo menos por ahora. Bueno, chofer, abra la ventanita del camión, que paró la lluvia. Mira, también hace pronóstico del tiempo, Eli. Sí, no, porque a mí el tiempo me tiene mal. Yo traté de ponerle onda, me puse arito, me maquillé todo, pero a mí el tiempo me pone mal, así que rémenmela, chicos. A ver, Eli, bueno, ¿qué tenemos en esta semana? 8 películas. Ah, bueno. La verdad, terrible lo que está ocurriendo con el cine. Los críticos de cine realmente no llegan a publicar todas las críticas de tanto que hay, no hay tanto espacio en los diarios para tanta crítica. Es un problema, chicos. Bueno, se estrena hoy, jueves 24 de septiembre, una película infantil de Estados Unidos, Hotel Transilvania 2, ya se hizo la 1 el año pasado, ahora se está estrenando la 2, que es muy similar. Drácula tiene una hija que se enamora en la primera película de un muchacho humano, se casan y ahora en esta segunda parte nace el hijo de esta pareja que no saben si es vampiro o es humano, ¿no? Tienen claro. que ver. Solo que aparece en esta 2 el papá de Drácula, que la voz la hace nada más y nada menos que Mel Brooks, con 89 años. Ajá. Así que una maravilla. También tiene las voces originales de Adam Sandler y de Selena Gómez, esta parte 2 de Hotel Transilvania. Qué grande Mel Brooks, ¿eh? 89 años. Está impecable. Sí, 90 pirulos tirando doblajes. Sí, y de un papá de Drácula malhumorado, muy divertido en esta película. Eliminar amigos, una de terror, también de Estados Unidos, de 82 minutos. No es tan larga. De terror por lo malo. De terror, claro, también. Está ahora muy de moda el tema del chat y de chatear con tus amigos a través de Skype. Bueno, resulta que están 6 amigos de la secundaria, ahí por Skype, todos con su webcam mirándose, qué sé yo. Y aparece en este grupo de amigos una compañera de ellos que falleció, que se suicidó hace un año por un tema de bullying. Ajá. Y parece que aparece esta mujer que realmente está muerta. Entonces no saben qué ocurre, pero bueno, empiezan a aparecer ciertas imágenes muy privadas de cada uno de los chicos que están chateando. Y bueno, la cosa se complica y no la pasan muy bien estos jóvenes. Así que si vos sos adolescente y estás chateando, cuidado. Cuidado con quién chateás. No, bueno, pero por ahí es un mensaje interesante sobre el bullying, ojo. No, sí. Termina siendo una película de género de terror, en definitiva, y que toca ese tema, ¿no? Esta chica después viene con la venganza. Se venga. Difunde esas fotos que nadie quiere ver, esos videos, claro, entre las parejas. A raíz de eso se suicidó porque un grupo de jovencitos tenía unas imágenes de la chica que obviamente no eran gratos para ella y lo mostró a todo el colegio y se puso muy mal. Les pagan con la misma moneda. Y se venga. Pero no saben si es ella, si no es ella. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Esta mujer estaba muerta? Un cóctel de época. Le puse un poquito de bullying, un poquito de webcam y Skype y algo de terror. Se ayornaron. Una bomba. Un bombón. ¿Qué más? Comedia de 121 minutos. Pasante de moda. Robert De Niro otra vez en la comedia que amo que haga comedia. Con Jenny Hathaway y también con René Russo. Esta película en la que Robert De Niro interpreta a un viudo de 70 años que se jubiló y que no sabe qué hacer en su casa. Entonces se anotan unas pasantías en una empresa de moda. Pero claro, un pasante de 70 años es muy rara, es el asistente de la empresaria y bueno, es muy tierna porque obviamente ofrece toda su experiencia como persona, además de todo lo que venía trayendo de experiencia en el ámbito laboral, ¿no? Una Anne Hathaway que no se puede quejar porque está haciendo carrera, estuvo en la película El Diablo Viste a la Moda junto a Meryl Streep. Ahora con Robert De Niro, no se puede quejar. Sigue con la moda ella, dice que es muy linda, muy estilizada, muy bonita. Ella sigue por ese rumbo. Y hay una que yo pensé mucho en vos, que se estrena hoy también, que es La espuma de los días, francesa. Ah, por eso pensaste. Yo sé que a vos te gustan las películas francesas y esta es muy especial. Es una comedia dramática y también tiene algo de fantasía. Dura 131 minutos y tiene que ver con una mujer que descubre que tiene una extraña enfermedad. Le crecen nenúfares en los pulmones. Los nenúfares son esas flores que crecen en los lagos, en los arroyos tranquilos y hacen raíz en el fondo, pero la flor sale fuera de la superficie. De hecho, también lo usaban mucho este tipo de flores los egipcios hace mucho tiempo, porque florece de noche estas flores. Así que bueno, el marido que tiene que costear un tratamiento muy costoso de esta enfermedad tan rara y bueno, tiene que hacer cosas realmente muy absurdas para llegar a costear el tratamiento de esta enfermedad. Así que es una película con mucha fantasía también, ¿no? ¿Pero existe esta enfermedad o es una película hecha alrededor completamente de lo fantástico? No, yo creo que no existe. La verdad que no lo googleé. Pero que te salga una flor en el pulmón, un nenúfar, es puntual. Yo me imagino que debe tener que ver algo muy simbólico, ¿no? Con lo que significa esta flor que crece, sale a la superficie cuando la raíz está muy en el fondo, que se abre la flor de noche. Yo creo que tiene que ver. Yo te la recomiendo a vos para que la vayas a ver y después la cuentes vos. Es como la flor de Palermo que se supone que se tendría que abrir y cerrar con el cambio. Pero está dura. Acá te puede crecer un gladiolo. Palermo, Recoleta en realidad, Recoleta. Claro. Bueno, pero qué lindo, ¿eh? Voy a acercarme a ver esa película. Sí, yo me imagino que debe estar buena. Yo vi el tráiler y tiene partes muy divertidas y también dramáticas, ¿no? Pero bueno, mucha fantasía por cómo se da la película, está muy buena. Para aquellos amantes del cine francés como nuestra compañera Rocío. Bueno, se estrena finalmente Truman, esta película española, es una comedia dramática también de 108 minutos que está interpretada por Ricardo Darín, por Dolores Fonsi y Javier Cámara. Dolores Fonsi. Darín padre, debo decir, porque el hijo también está trabajando mucho y hay que diferenciar. Dolores Fonsi, que está haciendo bastante cine últimamente. Sí, está haciendo, hizo La Patota hace poco, que fue muy premiada, también está en San Sebastián ahora. Pero Darín una por semana, cada 15 días se estrena una. Exactamente. No sé cómo hace. No sé cuándo duerme. Es un genio. Bueno, interpreta a Julián, que es un actor de 50 años, que está enfermo, tiene una enfermedad terminal y su gran problema es ver con quién va a dejar a su fiel amigo Truman, que es su perro. Bueno, cuenta él en una nota, como es el tan cálido Ricardo Darín, cómo se tuvo que hacer amigo de Truman para filmar esta película. Bueno, Truman es un sol muy bueno, que de hecho trabaja con niños autistas. Muy paciente, muy bueno, muy compañero, así que le resultó muy fácil hacerse amigo. De hecho, el dueño del perro decía, mira, te va a costar unos meses, o sea, date tu tiempo, porque mira que Truman es muy especial. No, Truman era un sol que a los 3-4 días hacía lo que quería Ricardo Darín, se hicieron muy amigos y la verdad que es una película muy linda, muy cálida. El cartel parecía de una publicidad de comida para perro, ¿viste? Que estaba Darín ahí abrazado a Truman. Bueno, Truman parece que se hace unas caras y se come la película. Muy linda película española con Ricardo Darín, así que también muy recomendada. Y bueno, ahora se vienen las películas argentinas. Noche de Perros, una comedia dramática de 80 minutos, dirigida por Nacho Sesma. Esta se trata de un joven empleado de un garage que un día, bueno, lo visita un amigo y deciden salir de noche con uno de los autos que están ahí en el garage, pero un superauto de alta gama. Bueno, pasan la noche, conocen chicas, salen, bueno, pero resulta que este auto tan caro es de un cruel mafioso que se entera lo que están haciendo estos jóvenes y le hacen pasar la peor noche de su... una noche de perros les hacen pasar a estos jovencitos que se las creían, que se las sabían todas, y finalmente se les complicó y terminaron viviendo una noche de pesadilla. Otra película que se estrena, eso que llaman Amor, Argentina, también una comedia dramática que dura 97 minutos, está dirigida por Victoria Miranda. Bueno, esta película cuenta la historia de tres mujeres, Sara, Mora y Verónica, que cada una tiene una historia personal muy diferente entre sí. Esas películas que tienen también una parte muy psicológica en cada personaje, y en la que uno puede ir a ver y sentirse de alguna manera reconocido con alguno de los personajes o con parte de los personajes. Una es pintora, una de ellas Sara es pintora con una relación de pareja muy conflictiva, la otra es Mora, que también tiene una relación muy complicada con su madre, muy obsesiva, y por último Verónica, que es una bailarina muy exitosa pero muy deprimida, con muchos conflictos también internos, que finalmente conoce el amor. Así que bueno, esta es la historia de Argentina, eso que llaman amor. Y la última película es la que yo recomiendo, porque es una película diferente a todas. ¿Cuántas Elizabeth Machado le ponemos? Yo le pongo todas las Elizabeth que sean posibles, porque es una película diferente a lo que... No es la típica película, una historia de amor, que se conocen, se aman, se pelean, y vuelven, y se dejan, y tienen un hijo, no. Se llama Si estoy perdido no es grave, ya con ese título me encantó. Sí. Es una especie de drama de 91 minutos, dirigida por Santiago Loza. Es un grupo, en realidad... El director cuenta que esta película se basa en un trabajo que hizo con un grupo de actores que tiene que ver, es como si uno lo mirara desde arriba, ¿no? Desde el cielo, y vea como en una ciudad durante un día diferentes personajes se van cruzando en momentos que parecen insignificantes o encuentros que no tienen ninguna importancia, pero que en el fondo sí, algunos contentos, otros no tantos, otros infelices directamente. Transcurre... Es todo lo que le va ocurriendo a estos personajes que se van cruzando y conociendo entre sí. Es como una especie de cine experimental, teatro experimental, ¿no? Pero me parece que es muy interesante para ir a ver qué es lo que él, finalmente el director, quiere decir con esta película. Me imagino que debe estar llena de símbolos en los que uno puede verse también en algún momento, decir, ah, mira, a mí una vez me pasó algo así, y mira después cómo termina en la película, ¿no? Me parece que es recomendable porque sale de lo común, para ir a ver algo diferente, ¿no? Una cuestión de las pequeñas señales, de momentos que parecen que no importan, pero sin embargo... Se puede ¿viste desarrollar que después. Todo tiene que ver con todo. ¿Mm? Claro. Así que esas son. Me dejaste enganchado, ¿eh? Sí, porque es diferente, ¿no? Uno siempre tiende a ver o al personaje, a Darín, vos decís, bueno, Darín, sabes que ya lo vas a ver y es recomendado porque lo que hace Darín es bueno, aunque ha tenido sus películas no tan buenas, ¿no? Claro. Y uno dijo, ah, mira, la pucha. Si hubiera sabido. Sí, hay una forma de darse cuenta. Si fuma mucho, es mala. Sí. Es así. Si fuma mucho es porque no tiene texto, no tiene, claro, sabe qué hacer. Claro. Entonces se prende un poco. Creo que era Séptimo la que fumaba Séptimo. Un montón y no me gustó. Bueno, ahí está, viste, es un buen parámetro. De acuerdo con vos, Rocío, por Dios. Y ahora, muy malo. No, muy mal. Parecía como que estaba hecha en una semana esa película. Un gran ¿viste? Parámetro. Como que se la sacaron de encima. Obviamente, siempre es muy buen actor. actor, todo lo que haga es muy buen actor, pero bueno, si el guión no da y la trama no da y... La dirección también es importante. Ojo, la dirección también es importante, sí, sí, sí, pero bueno. Quiero decirle a los oyentes que vuelva a ser mi cuñado, Darín, con un gran programa de la televisión argentina que reclamamos el club de fan de mi cuñado, queremos que vuelva. Quiero, que lo quería decir. Quiero contarle a los oyentes que mientras no estuvimos al aire, Eli me recomendó ir a ver El Espejo de los Otros, y me gustaría que digas algo pequeño sobre esto para que no la saquen de cartel, porque claro, como es argentina, bueno, obviamente con el encaso. Sí, sigue igualmente siendo muy vista El Espejo de los Otros. Es una película de Marcos Carnevale que tiene una impronta muy teatral, lo habrás visto, sí. Con una escenografía muy impactante, con una fotografía imponente, con unas actuaciones increíbles y todas las historias armadas dentro de ese lugar, que era un cenáculo, se llama, es un restaurante donde se va a cenar de a uno, no puede ir varias mesas, tiene una sola mesa, y ocurren cosas en cada grupo de personajes que se reúnen alrededor de esa mesa a compartir la cena, con Graciela Borges, genia total, con Pepe Cibrián, con Alfredo Casero, con Oscar Martínez, con Fabio Posca, bueno, Toma Leandro, Ana María Picchio, Julieta Di, bueno, y así tenemos todos los... La selección nacional está puesta en esa película, y Rocío me decía, ay, yo desconfío porque tienen tan buenos actores, y a veces pasa eso, que te ponen primeras figuras y después el guión o la trama, no, esta es un peliculón exquisita, sabrosa, para verla y no perdérsela. Repita nadie, el nombre, chicos. Chicas, que... El Espejo de los Otros. Exacto. Y muy buena música, ¿viste? La todo, música. La verdad es que no tiene desperdicio, no la tiene película. Desperdicio nada. Una maravilla, la verdad, Marcos Carnevale, un genio. Bueno, la película más vista, ¿no?, de Marcos Carnevale. Bueno, esto fue todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Genia. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo, y estos dos pelotudos, todo en Sagitario. ¡A la pinche la puta madre que te parió! ¡La puta! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Susurran los arroyos, cantan pájaros muy suave y a lo lejos, gozando la pereza bajo el sol, bebiendo del racimo de tus besos, suspirando entre silencios. De pronto canta un ave horrible, una llamada imprescindible, y yo sigo buscando un lugar donde nadie nos pueda encontrar, donde nunca suene un celular que te aleje un ratito de mí. Y yo sigo buscando un lugar donde nadie nos pueda encontrar, donde nunca suene un celular que te aleje un ratito de mí. Conectados, disponibles, ubicables y dispuestos, y del contacto físico ni hablar. donde nunca suene un celular, que te aleje un ratito de mí, y yo sigo buscando un lugar donde nadie nos pueda encontrar, donde nunca suene un celular, que te aleje un ratito de mí. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Y 52 de esta mañana escuchábamos a Jorge Serrano haciendo celular. ¿Usted quería decir algo sobre este hombre? Sí. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que se llama? Jorge Serrano. Jorge Serrano, líder de Los Auténticos Decadentes, que sacó su disco solista, que le encanta a nuestro productor Pablo Diz, pero que en mi opinión hay que matarlo. Lo tenía que decir. Censura, sacame del aire. ¿Cómo? Violencia. Nah, no. Matarlo no, pero por dejar de escucharlo por 2 años, diría. Por lo menos. ¿Y algún sindicalista? Por lo menos por 2 años. Bueno, nos estamos acercando al final de No Nos Queda Otra. Te comento a ti que nos enganchaste medio tarde, que en el día de hoy tuvimos un programón. Hablamos con Graciana Peñafort acerca de Nextel, el grupo Clarín, Multicanal, Cablevisión. También nos comentó un poco sobre las declaraciones de Sergio Massa. Y vas a poder encontrarlo en amartia.com.ar esta tarde, junto a la columna de cine de Elizabeth Machado y también la columna de internacionales de Guadicalvo. Aprovecho para recomendar, ya que estamos recomendando todo esto que como bien te dice Rocío, lo puedes encontrar en www.amartia.com.ar. También podés, esto es una recomendación esta semana, está en boga el tema este de la fusión Cablevisión Multicanal y qué sé yo, metete en YouTube, escribí Amartia con H, espacio Clarín, y vas a poder ver todas las imágenes del juicio ético que se hizo con las madres, donde el caso de la fusión Cablevisión Multicanal está explicado en 12 minutos de un modo como para que salgas de ahí y te vayas a dar una clase magistral a cualquier lugar del mundo sobre la fusión de Cablevisión y Multicanal. Un juicio sobre el cual también hablamos con Eve de Bonafini cuando la tuvimos al aire de No Nos Queda Otra. Esa nota también está en amartia.com.ar por si quieres escucharla. Obviamente hablamos de un montón de cosas, todavía no estaban definidos los candidatos, ni a presidente ni a nada, había un montón de candidatos por todos lados, así que hubo definiciones políticas fuertes de parte de Eve. Podés encontrarla allí en nuestra página y también, vuelvo a repetir, agenda nuestra fiesta porque no te la podés perder. 11 de octubre, 9 de la noche, Club Premier Campichuelo 472. Así es. Bueno, se me ocurría la semana que viene podríamos probar de comunicarnos con Eve nuevamente para saludarla, nomás solo porque la queremos y porque después de eso, desde que se definieron ya las candidaturas y todo, no volvimos a hablar. Por eso era interesante ver que han conversado Eve con los nuevos candidatos del Frente para la Victoria, ¿no? Seguramente habrá charlado con Zanini, seguramente se habrá cruzado con Scioli. Sería interesante, ¿no? Ver qué piensa nuestra vieja. Hablando de Eve, recuerdo cuando Cristina hizo la presentación del nuevo billete, donde están las madres de Plaza de Mayo. Estoy ansiosa por verlo. Ansiosa. No apareció todavía. Habría que hacer una consulta ahí para ver cuándo van a salir estos billetes, si es que ya salieron, por ahí todavía no están en circulación, pero sí están impresos. Bueno, gente, esta última parte del programa, los últimos 5 minutos, la podríamos llamar reclámele a su productor amigo la nota que le gustaría tener y aún no ha tenido, por ejemplo. Entonces, podemos inaugurar una sección. Los últimos 5 minutos del programa, en adelante, los oyentes pueden mandar su tweet a @revistamartia diciendo, quiero que el productor consiga a... Y ahí pone lo que quiere que consiga y Pablo Diz lo va a conseguir. Miren que el productor es insistente, insistente. Es como Ciro, que lo escuchábamos hace un rato con Insisto, es así. Él lleva ahí la idea fija de que tiene que sacar a tal y tal persona sale. Hay un equipazo del otro lado, igual no está solo Pablito Diz, está ahí con Tomás García, con Agustín Osmendi, está Mavi en la operación, pero que también mete su colaboración con... Sí, mete acá, hace señas que no, pero mete su colaboración. De hecho, es más, esta redacción, iba a decir, la costumbre de la revista, pero esta producción no funcionaría sin Mate, y el Mate acá es una tarea extra que se carga al hombro solita Mavi. Mientras nos acercamos al final de nuestro programa, les comento que en este momento el Papa está hablando en Estados Unidos y que se espera este hecho histórico que comentaba Godi Calvo en su columna, que es que hable frente a los diputados. Yo pensé que el hecho histórico era que Shakira iba a cantar para el Papa. Qué bueno, sí, estamos viendo que Shakira va a cantar para el Papa, no sabemos a qué hora va a pasar, pero bueno, es fuerte, qué sé yo. Está contento, el Papa va a ver un zarandeo de poto, que en el Vaticano no ve un culo, pero por ningún lado. Ahora la ve a Shakira ahí al lado, está feliz el Papa. Fíjate que sonríe más que en Cuba. Ustedes entienden, ¿no? Que Santiago Moradián se despierta 11 menos cuarto para tirar estas bombas, ¿viste? Quiere matar a un cantante. Sí. Shakira moviendo el poto, ¿era? Pero no, yo no quiero matar a un cantante, quiero matar al que grabó ese disco, ¿no? Eso no es un cantante. Quiero asesinar su música. Cosa. Un cantante, no sé, es Dani Martin, Chico Novarro, esto no es un cantante, no jodamos, por favor. Bueno, a ver, vamos a ponerle el desafío en la mesa al productor. Axel Kicillof, amigo, lo estamos buscando, ¿eh? Lo estamos buscando, sí, usted que me mira del otro lado del vidrio no se quiere hacer cargo. No, bueno, es muy difícil, la verdad, en época electoral. No hay nada imposible. Antes de diciembre, acá vamos a prestar a Pablito. Pablito, antes de fin de año lo queremos a Kicillof, ¿eh? Antes de fin de año lo queremos a Kicillof. Así sea diciendo yo con este programa, no hablo queremos. Aunque sea que atienda y que diga, dejen de llamarme por teléfono, estoy trabajando. Bueno, con eso no nos conformamos. Pero antes de fin de año, Pablito, lo tenés que tener al aire. Pero nosotros no trabajamos, por eso no entendemos a la gente que llamamos y nos dice, no, ahora no puedo porque estoy trabajando. No. No, claro. Porque todos tenían esta voz, ¿no? Sí, todos, en la voz de Rocío todos tienen voz de viejo gallo claudioso. Pero bueno, lo veo ahí ya que está Boris, ya llegó, así que se acerca. Quédense en el aire de Radio Rebelde, después nosotros que viene... Basta de sonceras. Basta de sonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Brondo, para informarse con el periodismo militante, programa de los chicos, después viene Néstor Picone, y después más tarde vuelve Leo Cofré, así que tenemos radio todo el día. Picone, que tuvo la presentación de su libro acerca de la ley de medios el martes en el CCC, Centro Cultural de la Cooperación, la verdad que muy interesante el libro, la presentación fue muy asistida, si se puede utilizar esa palabra, mucha gente se acercó allí. Ahora consultamos si se puede o no se puede y le decimos. Me odian por el oyentas. Mirá, a ver, no se dio cuenta, Pablo, que dije oyentas, pero en el día de ayer Boris me bancó el oyentas. Está bien. Así que... Oyentes y oyentas, peronistas y peronistos, comunistas y comunistos, camaradas y camarados. Camarones y camaranas. Claro, por ejemplo. Está bien, no resta, oyentes y oyentas, a nuestros radioescuchas y radioescuchos les vamos diciendo que ya se termina esto de no nos queda otra, hasta mañana nos vamos yendo. Así es, sí, quedan sí. Segunditos de aire nada más, así que te dejo. Hacemos la despedida correspondiente, Santiago Moradián, muchas gracias. Gracias a usted, Rocío, gracias a los oyentes del otro lado y a todo el equipo del otro lado del vidrio. Así es, Pablo dice en la producción, toda la gente de Revista Amartya, Mavi, obviamente la operación técnica como todos los días. Mañana nos reencontramos. Estaremos aquí, yo, Rocío Alterley, y quien se acerque a acompañar esta mesa de No Nos Queda Otra. Hasta mañana a las 9 en Radio Rebelde. Chau. Seguinos por amartya.com.ar.